the road, once I think about you. I don't wanna be broke, that's the shit that I do. Otra vez que me fui, mas no encuentro la luz. No estoy cerca de ti, pero estoy para el flush. I put the back in the cab, I'm tryna get it out the trap. I'm tryna get and get fat, I love you more when I'm back. No ha cambiado nada, nada. Corrí maineo, mira atrás. Soy de ningún lugar, si nada aprendí a volar. Had the block hanging with them crooks. You at the club hanging with them fools. Back to back, back to back, stack wood. Back to home where you change your shoes. Quiero dormir contigo, mucho tiempo estando perdido. Está mi boca y tu ombligo. Estoy pa' ti, te lo digo. Sé que estás en mi cama, arriba de mi ventana. I'll be counting in commas, I don't think about the drama. Sé que estás en mi cama, arriba de mi ventana. I'll be counting in commas, I don't think about the drama. Is the money in you? Is the money in you? Ahora estoy por aquí, solo que no estás tú. Is the money in you? Is the money in you? Ahora estoy por aquí, solo que no estás tú. Enamorado de tu gusto fino, inseguro cuando estoy contigo. Alvariño, dulce, blanco el vino. Aparca, fumo con mi latino. Mama cleaning the dishes, me on the road to the riches. I'll be back, never finish. I'm a hustler, I'm for the business. Money man, baby, mira cómo llego a la cima. The way she moves, she a killer. Me parte en dos y se pira. Te conocí sin quererlo y tu corazón yo quererlo. Now we pull up on a benzo. Ven, mami, ven, dame un beso. She in love with my old shit, but she fuck with my new shit. Now she call with my bros, kiss. Baby hanging with goonies. Está todo chillin', mami, tú estás bien. Un par de weekend y vuelvo a tus pies. Te voy a tirar todos los billetes 100. Tira la cama, se grita el sostén. Sé que estás en mi cama, arriba de mi ventana. I'll be counting in commas, I don't think about the drama. Sé que estás en mi cama, arriba de mi ventana. I'll be counting in commas, I don't think about the drama. Is the money in you? Is the money in you? Ahora estoy por aquí, solo que no estás tú. Is the money in you? Is the money in you? Ahora estoy por aquí, solo que no estás tú.